Buenos días, corresponsales y audiencia de Farco. Trabajadoras y trabajadores en salud del municipio de La Plata denuncian la falta de insumos básicos en los centros de atención primaria de la salud y la desidia del intendente Julio Garro y sus funcionarios. Hablamos con Marta Vázquez, vicepresidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. SICOP en su seccional municipales de La Plata, en conjunto también con ATE municipales, lo que están denunciando es el desastre del primer nivel de atención en la municipalidad de La Plata, porque no solo tienen problemas de falta de insumos, sin los cuales no se puede trabajar, por supuesto, sino también problemas de infraestructura que los compañeros y compañeras vienen denunciando hace mucho y que el intendente Garro no termina de resolver. Exigen al municipio que termine con la precarización laboral y abastezcan de insumos a los centros de salud. También denuncia precarización laboral, la falta de profesionales que atiendan, los sueldos bajos. En fin, que lo que debiera ser el primer nivel, el ingreso, la entrada al sistema de salud en el municipio de La Plata ha quedado completamente relegado, y esto tiene que ver también con qué se asigna como presupuesto al sector de la salud pública. Así que desde SICOP Central acompañamos la denuncia que está haciendo nuestra seccional municipal y exigimos que se abastezca correctamente a todos los centros de salud, que se termine con la precarización laboral y los sueldos bajos. En suma, defendemos la salud pública, gratuita y de calidad al servicio de la población. Informó Inés Tonarelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.